las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Aupa, compas. ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! Aupa, compas. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Aupa, compas. Aupa. Ongi etorriak, denoi. Comienza una nueva entrega de Aupa, compas, en Zintzilik Irratia. Volvemos a las andadas y aquí estamos, un miércoles más a las 6 de la tarde en una nueva entrega y con disposición de ofreceros contenidos para sostener, esforzar las ideas libertarias. Y hoy, un miércoles como hoy, 20 de noviembre, cayó el compañero, el héroe del pueblo, Buenaventura Durruti. Así es, hace ya unos cuantos años que cayó uno de los héroes del pueblo, por lo menos el más mitificado. No sé si con alguna intención, porque como siempre se dice, digamos, los comunistas hacían mucha propaganda y alababan mucho la figura de sus dirigentes y de sus mártires, y yo creo que a raíz de eso, viendo un poco de reojo lo que es el anarcosindicalismo, lo vio de reojo y yo creo que empezó a hacer lo mismo con sus figuras. Pero bueno, tenemos tantos y tantos héroes anónimos. Así es, gato. Aquel de un mundo nuevo en nuestros corazones. Recordamos a Buenaventura Durruti. En un día 20N donde hay muchas convocatorias antifascistas, porque efectivamente pues los resultados de esas elecciones parece que se han dejado mostrar a esa serpiente fascista. Bueno, siempre ha estado ahí. Al final nos quedamos, digamos, en el análisis cortoplacista y vemos, digamos, no vemos más allá, pero al final quien nos lleva a esta situación, porque el fascismo siempre ha estado ahí, pero sobre todo crece cuando es épocas de crisis y de miseria. Sí. Y al final, pues, si el capitalismo este salvaje que tenemos y sus protectores y garantes, que son los políticos, son los que, digamos, le hacen el trabajo sucio, nos llevan a esta crisis, al final las personas lo que buscan es, pues, seguridad. Remedios inmediatos. O sea, remedios, pues, como, yo qué sé, pues, como a la baba de caracol, es bueno para todo, ¿no? Pues al final la gente se aferra a la baba de caracol. Se aferra a cualquier discurso que pasa por ahí, cualquier discurso fascista, cortoplacista, que echa la mierda sobre los inmigrantes, y a eso se aferra en su desesperanza, digamos. Y al final tenemos que ver más allá de nuestros ojos, tenemos que ver desde dónde viene y por qué se genera esto. Sí, pienso, así pienso, gato. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, Y bueno, daremos cuenta un poco de esto y algunas cosas más en esos contenidos que traemos preparados para hoy. Si te parece, ahí le iniciamos. Pues vamos allá, vamos con el clásico inframundo laboral. Estado español, 507 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los 9 primeros meses del año. La noticia la hemos recogido del miliciano CNT AIT Chiclana.blogspot.com. En la aceituna, exige tus derechos. Recogido también desde CNT.es. Muere un trabajador atropellado por una máquina de recogida de aceitunas en una finca de Morón de la Frontera. Recogida esta noticia de moroninformacion.es. El caso de Ana Lucy en La Rueca. Enfermedad por trabajar, ex accidente laboral. Recogido desde villaverde.cnt.es. Apoya la caja de resistencia. Huelga en Sanstranfer contra los despidos. Esta noticia, recordar que ya la tuvimos la semana pasada, pero os vamos a volver a recordar, digamos, el número de la caja de resistencia. Eso es lo importante, que los compañeros de Sanstranfer, transporte desde puertos y aeropuertos, pues están en huelga, y por lo menos ahí sí marcaremos la cuenta que para dar apoyo. CNT apoya las movilizaciones del personal de alumbrado público en Imesapi, Barcelona, y también Capgemini, condenada por cesión ilegal de trabajadores. Caravana solidaria con la huelga indefinida en Maigar. Ayer 19 se produjo la huelga y el domingo realizaron esta caravana que citamos. Desde CNT Zaragoza ante las elecciones sindicales en electrónica Cerler. Y también desde Mayorel, ante la modificación sustancial de condiciones de trabajo, plantón. Y CGT denuncia que Vodafone y Mayorel quieren partir la vida a más de 600 trabajadoras en Zaragoza. Recogemos también la denuncia desde Central Café, trabajador de hostelería, recogida en CNT Barcelona. CGT denuncia el abandono de la lavandería del hospital de Jaén. La ropa se lleva a una empresa privada de Granada. Recogemos también dos berries de Ecuador Echea, un portal web bastante, bastante activo, y curiosamente, pues, una que nos habla de un delegado expedientado en la Diputación Foral de Vizcaya por sumarse a la huelga feminista pasada del 8 de marzo. Y otra, que nuevas jornadas de huelga para noviembre y diciembre desde los sindicatos del metal Vizcaya, donde están recogidos, pues diríamos, todos los sindicatos así, con sus marcas. Sí. Pues vamos también con CGT, convoca paros parciales a nivel estatal para el próximo 5 de diciembre. Esta la apuntaremos un poco, Gato, porque a ver si hacemos para la semana que viene contacto con un compa que el año pasado estuvimos, trabajador de Renfe. Ah, sí. Y también fue por estas fechas donde se encontraban movilizados. Y a ver si lo conseguimos para la semana que viene, pero bueno, haremos una reseña. Y un testifical es suficiente para probar que se trabajan horas extra si la empresa carece de registro horario. Pues esta noticia la hemos recogido de noticiasjurídicas.com. Que bien podría haber estado publicada en ese portal web de información laboral laboro.org, que es un portal también, pero bueno, esta la recogemos desde aquí y es interesante por un poco lo que se deriva de aquella ley que se promulgó en marzo, que hablaba de la necesidad de contar las horas de trabajo en las empresas, ¿no? No obstante, os animamos a que entréis en laboro.com, porque la verdad es que hablan claro y conciso y está realmente bien la página. Muy consultiva. Vamos con Cloaca Social. Propaguemos la solidaridad, ya es hora de enterrar el fascismo. La noticia la hemos recogido desde cnt.es. Y desde Madrid, llamado a evadir y evasión en el Metro de Madrid en solidaridad con la revuelta chilena. La noticia es de contramadrid.spiblog.net. El 21 de noviembre, convocatoria en 10 ciudades a concentrarse frente a los colegios de médicos por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, desde tocata.info. Y sabremos después lo que es la ley aragonés, que miles de personas se manifestaron. Ley aragonés en Cataluña, y donde se muestra, hay un, los tejemanejes con el tema de la vivienda y los servicios públicos, privatización de ellos, que bueno, luego la leemos. Ah, vale, vale, vale. Ruedo internacionalista, revuelta internacional contra el capitalismo mundial, recogido desde la peste.org. También. Página muy interesante para consultar, porque se vuelcan buenos análisis de actualidad, sobre todo lo que corresponde a América del Sur, tanto pues análisis sobre la situación chilena, ecuatoriana, boliviana. Muy interesante este portal, lapeste.org, La Peste todo seguido. Y luego, por último, pues nuestros compañeros Ainhoa, Javi, en el desinforme semanal. Desinforme semanal, que os recordamos que los lunes se emite a las 7 de la tarde en la FM 100 en Sinchili y Ratia, y podéis escuchar ahí, diríamos, el programa bueno, completo. Y perro, déjame decir el correo electrónico. Que no se nos olvide, gato. aupacompas@piperrac.cc. K para compas y N. K-O-N-P-A-S. Bien, pues explicados un poco los contenidos, un temita, gato, si te parece, y bajaremos y atacamos al inframundo laboral. A tope ahí. ¡Mátalos a todos, gato! ¡Mátalos a todos! On lâche rien. Il nous parlait d'égalité. Et comme des cons les a cru. Démocratie, fais-moi marrer. Hamburg, Machwelle, Hass auf die Kopf, hier ist die richtige Stelle. Gipfel des Wahnsinns, Messehallen, wo die Knüppel dir wahrscheinlich in die Fresse knallen. Doch wir schießen zurück mit die Liebe, das Leben, 100.000 Verrückte. Die Armut der Welt wird in Hamburg verwaltet. Das Klima wird wärmer, die Menschheit erkaltet. Kommunikation, nix dagegen. Kapitalismus, nicht mein Leben. Und allein schon wegen Erdogan, dem Bastard, kommt jeder nach Hamburg, der kein Schiss vor den Cluster. Don't fight the player, Digga, das ist ein Riese. Normalzustand heißt fast immer Krise. Ich wüsste nicht, dass ein Schirm wer bestellt hat. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin. Welcome to the hell sagt. Ich wüsste nicht, dass ein Schirm wer bestellt hat. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin. Welcome to the hell sagt. Super viele Zecken oder Punks trinken Soli Mexikaner gegen Trump. Putin und Co. keiner hat euch bestellt. Welcome to the hell. Ihr seid fast an der Küste. Fliegende Fische. Schanzenviertel. Fliegende Tische. Gewalt gibt es jeden Tag. Ämter, Behörden, Schreibtisch, Väter. Jobcenter, Mauern und Mittelmeer. Pflastersteine dagegen ermittelt schwer. Menschen, die hungern und Kinder in Bunkern. Neuer Wall Hamburg lebt voll Klunker. Gießt diese Ordnung in Zement. Und ihr wundert euch wirklich, warum es brennt. Hamburg, meine Perle, Pflaster, Stein und Scherben. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt ne Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin. Welcome to the hell sagt. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt ne Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin. Welcome to the hell sagt. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! ¡Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral! Sindicalismo revolucionario. No entendemos por sindicalismo revolucionario más que aquel movimiento que, surgido de entre las clases explotadas y oprimidas, aspira a la destrucción del sistema establecido para por medio de una acción directa y antiautoritaria desmontar los mecanismos de dominación, poniendo todos los medios de producción al servicio de la clase trabajadora, los cuales tomarán en cualquier circunstancia las decisiones que crean convenientes sin conocer ningún otro tipo de mediación, imposición o poder que no sea el emanado de la propia clase trabajadora. Y yo me pregunto, pidiendo al Estado que siga controlando nuestras vidas, ¿dónde está el sindicalismo revolucionario? ¿Acaso ha muerto? Joder, con el diablo, vaya, me suena ese speech que ha hecho el diablo, me suena, parece que es algo de parte de los estatutos, la finalidad desde del 11º Congreso de la CNT. Así es, gato, así es. No sé, creo que... Se ha colado el diablo. Se ha colado el diablo y no sé, algo le ha debido de molestar que hicieran una manifestación a favor de las pensiones y de la gestión del Estado que ha entrado en este programa. Sí. A protestar. El diablo en el inframundo es rey. Pues vamos allá. Estado español. 507 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los 9 primeros meses del año. Un total de 507 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los 9 primeros meses del año, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De estos fallecimientos, 394 se produjeron durante la jornada de trabajo y los 113 accidentes mortales restantes registrados entre enero y septiembre fueron siniestros in itinere, lo que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa. 5 más que en igual periodo del año pasado, un 4.6%. Trabajo explica que desde principios de este año se ha modificado la definición de accidente mortal, de forma que se incluyen en ellas todos los fallecimientos a consecuencia de un accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del siniestro, con independencia de la gravedad inicial. Los datos de accidentes mortales de 2018 con los que se compara los datos del 2019 ya están adaptados a esta definición. De acuerdo con la estadística del Ministerio, hasta septiembre se contabilizaron 473.837 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 4.9% respecto al número de siniestros del mismo periodo del 2018. Del conjunto de siniestros, 411.809 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 62.028 fueron siniestros in itinere. Los primeros aumentaron un 5.2%, mientras que los segundos incrementaron un 2.7% respecto al mismo periodo del año pasado. Más de 25.066 accidentes de trabajadores autónomos. La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 473.837 siniestros con baja registrados hasta septiembre, 448.771 lo sufrieron asalariados, un 1.3%, y 25.066 correspondieron a trabajadores autónomos. Desde el 1 de enero de este año, la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos. Por esta razón, Trabajo no ofrece datos comparables de accidentes de trabajadores por cuenta propia entre los ejercicios 2018 y 2019. Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 385.511 hasta junio, un 1.5% más, y los graves alcanzaron los 2.619, un 46% menos que a un año antes. En el caso de los siniestros in itinere, los trabajadores asalariados registraron 59.474 accidentes de carácter leve, un 0.5% más, y 711 de gravedad, un menos 3.5% menos. Por su parte, de los 25.066 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta septiembre, 23.332 se produjeron en el puesto de trabajo y 1.734 fueron siniestros in itinere. Las estadísticas de trabajo revelan además que entre enero y septiembre se notificaron 539.438 accidentes laborales sin baja. Y recogemos desde CNT Andalucía, en La Aceituna exige tus derechos. Este es un año complicado para la campaña de La Aceituna y otras campañas agrícolas debido a la sequía y a la menor cosecha prevista. Y por ello la complicación para juntar los jornales requeridos para acceder al subsidio agrícola. A esto se suman los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos que encarecen los precios del aceite y por ello perjudica a pequeños y medianos productores y por extensión al trabajo de miles de personas jornaleras en la campaña agrícola. Todo esto unido a las dificultades para la contratación en muchos tajos de las mujeres jornaleras por excusas de la mecanización y por haber tareas, según la patronal del campo, no aptas para las mujeres, quedando así miles de mujeres del campo desempleadas y apartadas de cosechas como la de la aceituna, por razones machistas y sexistas. Sumado a esta situación, desde hace años venimos arrastrando en el campo andaluz unos convenios provinciales de miseria, que como en el caso de Córdoba, estamos cobrando 44 euros de jornal por 6 horas y media de trabajo, con ritmos de destajo que todos conocemos, enormes exigencias de producción e incumplimientos de convenios en cuanto a horarios, sueldos por tareas, días perdidos por lluvias o jornadas cotizadas. Hay que decir que en las campañas de la aceituna se generan unos millonarios beneficios con millones de kilos de cosecha, como todas sabemos, y que esos beneficios van a parar en su mayoría a muy pocas manos de empresarios, mientras los que realmente producen, los trabajadores y trabajadoras del campo, reciben unos ingresos mínimos de subsistencia con unos sueldos bajísimos, a través de un trabajo temporal intensivo y que no repercute en proporción al trabajo realizado y los kilos producidos. Por lo tanto, es necesaria una mejora de los convenios provinciales de campo con subidas de sueldo según el IPC y siempre por encima del salario mínimo interprofesional, que se cumpla en toda su extensión los convenios existentes, tanto en horarios, jornales cotizados, tareas y sueldos correspondientes. Para que todo esto pueda darse, es necesaria la organización sindical en el campo y los tajos, pero también un mayor número de inspectores de trabajo y que realicen una labor efectiva yendo a los tajos y estando atentos a las denuncias por incumplimientos de convenios. También hay que destacar el abuso por parte de la patronal del campo hacia los y las jornaleras migrantes, de los que se aprovechan por su situación de mayor vulnerabilidad y precariedad, ofreciéndoles infraviviendas para la temporada que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y con condiciones laborales peores en algunos casos que las de las trabajadoras nativas. Además de todo lo dicho, hay que mencionar que en nuestra tierra existen miles de hectáreas públicas y privadas de tierras cultivables sin producir, y que esto no se puede permitir existiendo la cantidad de desempleo que tenemos en nuestros pueblos y ciudades, y con las miles de personas que emigran todos los años a otras regiones o países a ganarse la vida. Por eso, otra de nuestras reivindicaciones es que desde un primer momento se pongan todas esas tierras públicas de la Junta de Andalucía y privadas sin producir a disposición de las personas de campo desempleadas para que puedan trabajarlas en cooperativas o distintos proyectos agrarios. Para ello, que se cree un banco público de tierras con el fin de disminuir el desempleo y crear alternativas cooperativas y proyectos asociados al campo. Por todo esto, desde CNT exigimos la mejora de los convenios provinciales según el IPC y el salario mínimo interprofesional, la contratación de mujeres en los tajos sin discriminación alguna en los mismos, la eliminación del requisito de las peonadas para acceder al subsidio agrícola, cumplimientos de convenios e inspecciones de trabajo habituales, para ello viviendas dignas para todas las trabajadoras que tienen que desplazarse, en especial atención a los jornaleros inmigrantes en situaciones de mayor vulnerabilidad, un banco público de tierras que alivie la situación de desempleo en las zonas rurales y permita crear proyectos cooperativos agrícolas. Medidas y exigencias necesarias para que se dé un reparto de la riqueza y de los recursos en una tierra eminentemente agrícola, donde a día de hoy no se entiende la cantidad del desempleo, precariedad y pobreza existente, mientras unas pocas familias terratenientes acumulan miles de hectáreas de tierra cultivable, por las que además perciben millonarias subvenciones de la Unión Europea a través de la PAC. Por ello, es necesario empezar a hablar y reivindicar la reforma agraria y la justa redistribución de la riqueza agrícola de nuestra tierra, en beneficio de todas. En el campo exige tus derechos por un convenio digno. No a la discriminación de las mujeres en los tajos. Eliminación de las peonadas ya. Banco de Tierras Público. Muere un trabajador atropellado por una máquina de recogida de aceitunas en una finca de Morón de la Frontera. Un hombre de 57 años, trabajador del verdeo, ha fallecido en la mañana de este pasado sábado tras ser atropellado por una máquina de recogida de aceitunas en una finca de Morón de la Frontera, en Sevilla. La Policía Nacional ha confirmado a Europa Press el fallecimiento de este hombre tras ser atropellado por esta máquina que cimbrea los olivos y al dar marcha atrás había provocado este accidente. El cuerpo del varón ha sido levantado por las autoridades incompetentes. De su lado, Emergencias 112 ha explicado a Europa Press que sobre las 9 horas y 40 de la mañana ha recibido una llamada alertando de este suceso y por ello dio aviso a la Policía Nacional, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, al EPES, a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Y vamos a conocer ahora el caso de Ana Luchi en La Rueca. Enfermedad por trabajar es accidente laboral. Denuncia CNT a la entidad La Rueca y exige a la mutua el reconocimiento de la sensibilidad química múltiple como enfermedad laboral de una trabajadora de la limpieza. La sensibilidad química múltiple, SQM, es una enfermedad clasificada como alergia no específica. Debido al desconocimiento general sobre ella y la falta de un tratamiento estable y concreto dentro del sistema público de salud, es considerada por afectados y expertos como una enfermedad infradiagnosticada a día de hoy. Los síntomas pueden reproducirse a lo largo del tiempo causados por una exposición aguda y repetida, en ocasiones relacionada con una sustancia química olorosa. Con el tiempo, estas reacciones adversas se hacen crónicas y comienzan a aparecer también en exposiciones de baja intensidad de cualquier producto químico, incluso en sustancias sin relación, implicando los daños a múltiples sistemas orgánicos de una persona. El caso de Ana Luchi está efectivamente relacionado con su empleo como trabajadora de la limpieza. Hace 2 años comenzó a sufrir cefaleas, insuficiencias respiratorias, mareos, dolor de piernas y otros síntomas que se repetían cada vez con más frecuencia y dolor. A principios del 2019, Ana Luchi acude alarmada a su médico de cabecera que, tras estudiar su caso y con evidencias contrastadas, decide remitirla al profesional de la mutua aseguradora de La Rueca Asociación. Este médico, a su vez, da de baja a la trabajadora descartando una alergia común y valorando que se trate de una intolerancia más aguda a los productos químicos propios de su labor. La recomendación fue entonces sustituirlos por productos neutros y el cumplimiento de una seguridad laboral completa. La empresa nunca llegó a incorporarlos tras el alta y se limitó a ofrecer unos guantes y mascarilla junto a un curso de prevención de riesgos, que llegó apresurado y demasiado tarde. La actividad de Ana Luchi en La Rueca Asociación se remonta 10 años atrás, cuando comenzó a formar parte de la plantilla de esta entidad privada, que paradójicamente tiene con fin último la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad social. Enlazó sucesivos contratos temporales y se ocupó de la totalidad de las tareas relacionadas con el orden y la limpieza, aun cuando la empresa crecía y el número de oficinas y estancias aumentaba considerablemente. En el reguero de derechos perdidos que ha dejado la entidad están los trayectos entre centros que Ana Luchi hacían transporte público y que no computaban en el horario de su jornada. Entre las más graves, la falta de formación en prevención de riesgos laborales a la plantilla, donde se podría haber constatado a tiempo que la trabajadora de la limpieza lo hacía en centros sin la debida ventilación, bajos y locales, donde la mayoría de las salas no tenían ventanas, acumulándose la humedad junto a productos no neutros. A este comportamiento se suman las presiones que ella sintió por parte de la dirección en muchos momentos y que no fueron denunciadas, dada la inestabilidad laboral y el miedo a perder su empleo. Presiones que se intensificaron con su acuciante enfermedad laboral. En la actualidad sufre una recaída tras su incorporación que la mantiene de baja. Una incapacidad que la aseguradora FREMAP niega ahora mantener relación alguna con el ámbito laboral y que deja fuera a la empleada de la protección que merece y le corresponde. Esta situación incomprensible a la que La Rueca Asociación también añade el desamparo para con Ana Luchi. Los distintos diagnósticos y un primer tratamiento al que se ha sometido los últimos meses han tenido que ser sufragados por ella misma, que por otra parte se ha visto obligada a cambiar radicalmente de hábitos alimenticios y otras cotidianidades como una colada o espacios cerrados donde se haya usado especialmente productos químicos. Considerábamos que son los responsables legales de esta situación y exigimos el reconocimiento médico de la enfermedad laboral que padece a causa de su trabajo a la aseguradora FREMAP, siendo La Roca asociación cómplice último de esta vulneración de los derechos laborales que se está cometiendo en contra de la dignidad e integridad de nuestra afiliada. Hechos que ya hemos llevado al juzgado y que esperamos se resuelva favorablemente dada la evidencia de lo que este sindicato denuncia. Sección sindical La Rueca. Interesante esta berri, Gato, porque un poco nos acerca la realidad de muchas personas, muchas mujeres en el sector de la limpieza, un sector pues muy muy muy necesario en tantos y tantos trabajos, incluso bueno aquí otro pero que nos acordamos de Lombide también en Vizcaya, que es empresa de limpieza que también por otros problemas, pero esta nos sitúa muy bien en lo que es el puro trabajo. ¿En qué consiste? Tú estás limpiando salas con productos de limpieza muy muy fuertes, sí, sí. Y eso pues efectivamente también trae unos desgastes porque, o sea, son productos químicos y claro. En muchos casos, o sea, hasta la lejía ahora está siendo vilipendiada porque ese cloro no sé qué nos daña. Pues estas personas que están todos los días utilizando esos materiales, pues efectivamente salen por algún lado y hombre, claro. Nos ayuda esta noticia a contextualizar muy bien ese trabajo y a reconocer pues cómo pues puede haber aspectos, dolencias, que una persona pues lo puede aducir a pues a un mal estado, a una gripe que ha cogido. Pero que también se sepa que puede ser... sí, que no solo hay dolencias físicas, sino que también que hay químicas producidas por la química también. Y bueno, la hemos leído con agradecimiento para esta Ana Luchi, que ha puesto el caso un poco ahí en conocimiento de todas y todas. Seguimos en este AUPA Compas y recordamos la huelga de los compas de Sunstransfer. Apoya la caja de resistencia, nos dice Gato. Pues eso nos dice. Recogemos la petición de apoyo realizada por el sindicato de Olot y la sección sindical en Sunstransfer. Además de todo nuestro ánimo, queremos informar que se ha realizado una transferencia a la caja de resistencia. CNT es un sindicato para luchar. CNT es un sindicato para ganar. Continúa la huelga indefinida de la empresa Sunstransfer, empresa que gestiona el transporte de viajeros desde puertos y aeropuertos hasta sus lugares de destino a ciudades de todo el mundo. En el último año, un grupo de trabajadoras de la empresa en la sede de Torraella de Montgrí, Girona, deciden unirse a la CNT para hacerse respetar sus derechos laborales y combatir la precariedad en sus puestos de trabajo, creando una sección sindical dentro de la empresa. Después de algunas demandas a Inspección de Trabajo que gana el sindicato, la empresa se ve obligada a mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo, a pagar varios miles de euros que debía a las trabajadoras, favoreciendo así a la totalidad de la plantilla. Bueno, aquí tengo que decir que no lo gana el sindicato, lo gana la gente que ha denunciado, que en este caso sí que pertenece a un sindicato, pero si la gente que pertenece al sindicato no se mueve, es como sopas con onda, nada. Debido a estos hechos, la empresa ha optado por la vía de la represión sindical y ha despedido a tres trabajadoras por su tarea en defensa de los derechos laborales. Por todo esto, la asamblea de la sección sindical ha iniciado una huelga indefinida que hoy llega al día 30 y que está causando graves perjuicios a la empresa, puesto que dos de los turnos de trabajo han quedado prácticamente parados por la solidaridad de la plantilla hacia los despidos. Desde el sindicato de Olot nos hemos reunido varias veces con la empresa con dos reivindicaciones muy claras: readmisión inmediata de los tres despedidos y sentarnos a negociar un convenio colectivo propio de empresa. Las reuniones no han servido para nada. Ofrecen dinero para que las despedidas se vayan a su casa, pero las y los trabajadores no están dispuestos a ceder y siguen en la brecha. En esta lucha que ganaremos, pero para hacerlo nos hace falta solidaridad y apoyo económico hacia los huelguistas para que puedan sostener la huelga hasta conseguir la readmisión de las personas despedidas. Despacito, Gato. No tengo mi monitor, no lee la imagen. Ese número de... No te lo preocupes, yo te lo digo. Pues ver, este es el número de la caja de resistencia. S16, 2100, 37, 24, 17, 21, 00, 35, 6, 9, 8, 6. Vuelvo a repetirlo, pero de todas formas, si no, lo podéis encontrar en internet, en sinchili.net, colgarás la noticia con el enlace y ahí lo podéis visualizar si queréis aportar vuestro pequeño granito de arena, pero no obstante, lo vuelvo a repetir. S16-21-00-37-24-17-21-00-35-69-86. Y al ingresar, no olvidéis, en el concepto, indicar caixa de resistencia. Bien, pues Gato, ponemos un temita de los muertos de Cristo. Obreros somos, obreros seremos. Venga, y vamos a darnos un empujón. ¡Vuelve para acabar como siempre la última! Un buen día, el obrero le cantó al patrón esta bonita canción. Y obreros somos y obreros seremos, y con Netflix nos conformaremos hoy en día, me parece a mí. Pero bueno, esperemos que las cosas den la vuelta y haya gente para la revuelta. Nunca mejor dicho. CNT apoya las movilizaciones del personal de alumbrado público en IMESAPI, Barcelona. La sección sindical de CNT en IMESAPI, Barcelona, ha emitido hoy un comunicado al conjunto de la plantilla de la delegación, donde dan su apoyo a los paros parciales convocados por el Comité de Empresa del Personal de Mantenimiento y Conservación del Alumbrado Público de Barcelona, respaldadas por la Asamblea de Trabajadores. Las movilizaciones empezaron el lunes 18 de noviembre con paros parciales de 2 horas por turno cada lunes y viernes. El objetivo de la convocatoria es el de cambiar la posición de la dirección de IMESAPI, de la delegación de Barcelona, ante la negociación del nuevo pacto de mejoras para el personal adscrito a la contrata, cuya vigencia finalizará el 31 de diciembre del 2018. Finalizó. finalizó, mejor dicho. Desde CNT se valora positivamente la nueva dinámica de movilizaciones, puesto que, en opinión del sindicato, como ya expresó en un comunicado anterior, el derecho a la negociación colectiva en la delegación de IMESAPI está en peligro ante la posición de la actual dirección. Asimismo, CNT considera que esta es una oportunidad para eliminar la discriminación que existe en la actualidad en el pacto de mejoras entre el personal operario y el personal de oficina situado, situación que se arrastra desde hace años. La sección sindical considera muy importante que todo el personal de la delegación apoye esta lucha, ya que en la actualidad las condiciones laborales logradas por los compañeros y compañeras del alumbrado han sido históricamente un ejemplo de lucha y a día de hoy las más altas en la delegación. Permitir que estas disminuyan ahora es hacer añicos las aspiraciones de mejora del conjunto del personal de la delegación adscrito a otras contratas y servicios y ceder al chantaje de la dirección, afirma el sindicato. Por este motivo, CNT secundará las movilizaciones por un acuerdo justo sin discriminaciones de ningún tipo y avisa que trabajará para extender al resto de colectivos de la delegación la organización necesaria para extender la lucha por una mejora de las condiciones de trabajo del personal de todas las contratas y servicios de IMESAPI en Barcelona. Coordinadora de la industria y construcción de CNT en la provincia de Barcelona. Capgemini condenada por cesión ilegal de trabajadores. CNT La Felguera anuncia que la desestimación del recurso que la empresa Capgemini interpuso ante el Tribunal Supremo, con lo que se acaba el calvario judicial y nuestros compañeros Jorge y David serán readmitidos en las próximas semanas. En el auto judicial se recalca que Capgemini decida el progreso de selección, que se hacían los mismos trabajos que los trabajadores internos, que Capgemini controla los trabajos, fija horarios, vacaciones, etc. Que no existía ningún responsable de la contrata, que ésta se limitaba a pagar las nóminas. Se condena a Capgemini en costas. El conflicto comenzó cuando el sindicato presentó 3 denuncias por cesión ilegal. Es entonces cuando Capgemini pasa a un compañero a empresa y despide a otros 2. Se ganó el primer juicio por cesión ilegal de Jorge y David, aportando la sentencia a la Inspección de Trabajo, que abre un expediente donde insta a Capgemini a pasar a la plantilla a casi 100 trabajadores de Cefsanía. La empresa recurrió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y también el acta de inspección de trabajo. Mientras tanto, se denuncia a la Inspección de Trabajo la misma situación para otras 4 consultoras que trabajan con Capgemini. Sin embargo, la inspección, tras consultar a la parte social, el presidente del Comité de Empresa, desestima la denuncia. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratificó el fallo del juzgado de Mieres, por lo que la empresa recurre al Tribunal Supremo. Entre tanto, Capgemini pactó en conciliación que otros 5 compañeros denunciantes pasasen a ser fijos de empresa, reconociendo tácitamente que existe cesión ilegal. El Tribunal de lo Social de Oviedo falla contra Capgemini y da la razón a la Inspección de Trabajo, instando a la compañía a pasar a los trabajadores de Cefsanía a empresa. El juzgado de Mieres aplaza tomar cualquier decisión hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. Tiempo después, Capgemini cambia a los responsables de recursos humanos y pierde un importante proyecto de gas natural, despidiendo a 30 trabajadores y algunos de otros proyectos para reubicar a los internos. La mayoría de las personas despedidas son afiliadas a la CNT y con denuncia interpuesta por cesión ilegal. Ahora el Supremo desestima el recurso de Capgemini, siendo firme la sentencia de cesión ilegal. Caravana solidaria con la huelga indefinida en Maigar. Tras el anuncio de la convocatoria a huelga indefinida por parte de CNT el día 8 de noviembre, los trabajadores de la empresa Maigar continúan este domingo con una caravana solidaria de vehículos por los pueblos de la comarca. El reparto de información y octavilla se ha realizado con bastante seguimiento y apoyo por los habitantes de pueblos como Pedrera, Martín de la Jara, Los Corrales, Sierra de Yeguas, Casariche, Estepa o Gilena, que han sido testigos de los testimonios y tablas reivindicativas de estos trabajadores que continúan luchando por sus derechos y por el cumplimiento del convenio colectivo como mínimo en sus puestos de trabajo. La empresa Maigar es una empresa muy conocida en toda la comarca sevillana de la Sierra del Sur, dedicada fundamentalmente al arreglo de carreteras y extensión del aglomerado. Sus principales clientes son las administraciones públicas, ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía. En todo momento, la actitud del sindicato y los trabajadores ha sido la de intentar conciliar y negociar de buena fe para evitar llegar a la huelga y a males mayores. Estos esfuerzos han tenido sus frutos en el centro de mediación Sercla, este viernes 15 en Sevilla, y que, aunque terminó sin avenencia, llevó a un avance importante en las negociaciones. CNT valora positivamente esta reunión, ya que ambas partes se comprometieron a subsanar algunos flecos que quedaron pendientes durante el fin de semana y el lunes 18 antes de que comience la huelga, que ya comenzó. Una nota que recogemos desde CNT Zaragoza ante las elecciones sindicales en Electrónica Cerler. Otra vez más, como cada más de cuatro años, Electrónica Cerler S.A. y sus comités invitan a lo que ellos llaman unas elecciones sindicales. Esta vez, para intentar simular democracia, la empresa mezcla este proceso con un referéndum sobre el calendario laboral. Calendario que desde la sección sindical de CNT veníamos exigiendo a principio de cada año, y ya de paso colando en listas a alguna persona muy cercana a la patronal. Ya pasó en otra ocasión que los delegados en oficinas por UGT, principalmente Eduardo, muy cercanos a varios directivos, llegaron a colaborar en despidos ilegales, permitiendo la sustitución de personal estable por ETTs de mantenimiento y negando ante la inspección accidentes laborales, casos de discriminación y acoso, cierres de fábricas sin preaviso suficiente, etcétera. Algo en lo que también han tenido bastante que ver las presidentes del comité de UGT y comisiones que se han ido turnando estos años. Cualquier persona puede ver los efectos alienantes que el circo electoral de la subvención estatal viene causando en los sindicatos palanganeros y sus respectivos partidos que los manejan a su antojo. Esas empresas sindicales han llegado incluso a intentar boicotear las históricas huelgas generales del movimiento feminista mediante ridículos paros de una hora para confundir a las plantillas. En CNT viene demostrando mediante la práctica que no son necesarios los comités de empresa para que se respeten los escasos derechos conseguidos por la clase trabajadora. Y como solo la huelga permite avanzar realmente a las mejoras de las condiciones de trabajo. Además, la creación de estas subclases de trabajadores privilegiados es perjudicial para los intereses de la clase trabajadora, que se viene demostrando tras la firma de los pactos de la Moncloa durante los últimos 40 años de derrota obrera y pequeñas victorias a base de mucho esfuerzo. La actual situación de las nuevas relaciones laborales pone muy en duda la eficacia del modelo sindical basado en las elecciones sindicales y los pactos políticos, la representación unitaria cada vez es más simbólica ante la proliferación que ella misma ha permitido de las subcontratas, ETTs, empresas, outsourcing, etcétera. El sindicalismo doméstico y hegemónico que apuntaló el capitalismo no ha hecho más que afianzar el actual modelo de precariedad laboral, firmando convenios basura y legitimando la precariedad. En lugar de organizar y movilizar a la clase trabajadora para confrontar la situación. El modelo de representación sindical y de acción directa de CNT se muestra cada vez de forma más clara como la alternativa a esta situación, aportando representación también a las contratas y subcontratas mediante secciones sindicales que rompen los marcos establecidos para dividirnos, demostrando que un sindicalismo combativo, honesto, solidario y eficaz es posible y necesario. Así, plantando cara a la patronal, su esquirolaje y sus sindicatos vendeobreros, la sección sindical de la CNT en Electrónica, Cerler, hemos conseguido establecer una asesoría laboral gratuita, un calendario laboral a principio de año, que se transformasen muchos contratos por obra y servicio en indefinidos, readmisiones por despidos, dejar sin efecto modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y algunas mejoras en prevención de riesgos laborales. El sindicato siempre defenderá los intereses de la clase trabajadora, esté quien esté en los comités y hagan estos lo que hagan, pues nuestra afiliación es la que sustenta y decide asambleariamente, no los delegados ni ningún partido o subvención. Por todo ello, CNT no se prestará nunca a participar en las elecciones sindicales al comité de empresa y sugerimos a nuestra afiliación y simpatizantes que no voten o que, en caso de hacerlo, lo hagan en blanco o nulo. Los comités son de la empresa, las asambleas son de las trabajadoras. CNT Majorel, CNT ante la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esta semana hemos tenido noticia de la intención por parte de empresa de realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo que afectaría a unas 600 trabajadoras y trabajadores de Majorel en materia de modificación de horarios, implantación de un régimen de trabajo a turnos, reducción de salario y funciones al personal de estructura. Desde la sección sindical de CNT en Majorel manifestamos nuestra intención de oponernos a cualquier modificación de las condiciones laborales que constituya un ataque contra los derechos de la plantilla, especialmente en materia de conciliación laboral. Una plantilla que lleva a cabo desde hace años un servicio de excelencia para la subcontrata de Vodafone no tiene por qué pagar los platos rotos de la empresa. Vamos a poner todas nuestras herramientas jurídicas y sindicales al servicio de las trabajadoras y trabajadores de Majorel y por ello queremos invitaros a una reunión informativa con el equipo jurídico del sindicato que tendrá lugar en nuestra sede el sábado 23 de noviembre a las 11 de la mañana. Para cualquier consulta, quedamos a vuestra disposición a través de WhatsApp de nuestra delegación sindical con el teléfono 622-71-73-30. Hacemos otra paradita y ponemos un temita. Sí, que se me seca la boca. ¡Un fascista muerto! ¡Un fascista muerto! ¡Un fascista muerto! ¡Muerto! Esperábamos de Dios hacer el coche, el momento de la pasión. Eres un fascista refinado, la nuestra una amenaza sin perdón. Y él lo sabía, años y años esperando. Allí vemos su vida en una acción de nuestro comando, por nuestra acción y nuestro comando. Abrí su coche, muy bien blindado, pero nuestros hierros ya estaban apuntando y su cabeza de cerdo saltó en mil pedazos. Y él lo sabía, años y años esperando. Allí quemó su vida por una acción de nuestro comando, por nuestra acción y nuestro comando. Un fascista muerto, un fascista muerto. Pues vamos con Central Café. Siguen ladrando, seguimos cabalgando. Crónica de un despido represivo. Esta crónica no es más que otra más que ya conocemos. Diferentes nombres, mismas formas, mismos fondos. Precariedad, amenazas y el no reconocimiento de unos derechos básicos que de por sí ya son escuetos. Empecé a trabajar en la empresa Central Café en Barcelona, en Sarriá, el 1 de julio de este año. Como sabemos, la hostelería es un sector muy precarizado, en el que el convenio parece papel mojado. Aún así, cuando entré a esta empresa se presentaba como una de las que lo cumplían. En unos pocos días descubrí que era mentira. Jornadas de más de 40 horas sin pagar las horas extra, no devolución de los festivos, una plantilla muy quemada, harta de todo y del trato recibido y un equipo directivo que sonríe mientras te amenaza. Después de ver que en poco más de 3 meses me habían hecho de todo, después de ver que unas cuantas compañeras que se habían quejado de sus condiciones eran despedidas, después de que a mí mismo me amenazaran para coger las vacaciones cuando la empresa quería con amenazas como «si no te gusta ya sabes dónde está la puerta», decidí poner en conocimiento de la empresa mi afiliación a CNT Barcelona hace un mes, con una tabla reivindicativa demandando mis derechos básicos. La empresa reaccionó muy sorprendida ante esto y después de una conversación telefónica accedió a sentarse a negociar. Tuvimos una primera reunión en la que me escucharon las demandas y se comprometieron a poner soluciones. Una semana después volvieron a llamarme para otra reunión en la que intentaron negar algunos puntos que yo planteaba, a lo que les dije que la cuestión no era negociable, entendiendo que estos eran derechos básicos que marca la ley o el convenio de la hostelería. Finalmente se comprometieron a aceptarlo todo a cambio de que yo renunciara a mi horario actual, fijo y de mañanas, para volver a rotación. Se comprometieron a traerme el acuerdo un martes, reunión que el mismo martes aplazaron al jueves, día que ni se dignaron a presentarse. Viendo esta falta de respeto y temiéndonos que la empresa realmente no tenía ninguna intención de alcanzar un acuerdo, decidimos hacer un piquete informativo en el que estuvimos explicando a la clientela la situación. Al día siguiente de este piquete, la plana mayor de la empresa vino al local cuando yo estaba a punto de acabar mi turno. Y después de pedirme cada uno de ellos y ellas que les sirviera algo, me llamaron a la parte trasera y me pusieron delante una hoja de despido. Nos sorprende otra vez el uso de la represión para silenciar a aquellos trabajadores que molestamos con nuestras reivindicaciones. No sorprende la prepotencia con la que me trataron ni la gran cantidad de mentiras con la que justifican el despido. Como dice el proverbio, ladran, luego cabalgamos. Sus ladridos no hacen más que recordarnos que estamos en guerra, que esto siempre irá de clases, que esto siempre irá de aquellos que tienen, no quieren dar, y que solo la clase trabajadora unida podrá hacer frente a su violencia diaria y a su odio. Por último, os pido, compañeros y compañeras, que os mantengáis atentas al conflicto, porque el patrón solo entiende un lenguaje, porque esto no ha hecho más que empezar. Salud y anarquía. Recogemos la denuncia de CGT sobre el abandono de la lavandería del Hospital de Jaén. La ropa se lleva a una empresa privada de Granada. Solo funciona una de las cuatro lavadoras existentes en el Hospital Universitario de Jaén. Objetivo: privatizar la lavandería del Hospital Universitario de Jaén es un nuevo ejemplo de plan de abandono de servicios por parte del SAS. La situación en la lavandería es alarmante y CGT denuncia que cada vez que se estropea una lavadora, y esto ocurre con frecuencia por la falta de mantenimiento, la solución no es arreglarla, sino que la ropa sucia se lleva a una lavandería privada en Granada. Esta situación ha llevado a que actualmente solo funcione una de las cuatro lavadoras existentes, lo que deja claro que esta administración quiere hacernos ver que las privatizaciones son la solución. Todos los días estamos viendo cómo parten unas furgonetas llenas de ropa sucia ante la impotencia de los empleados que ven morir la lavandería a pesar de las promesas de arreglo y de nuevas instalaciones. CGT exige el arreglo de esta maquinaria, que es un ejemplo más de las intolerables recortes y privatizaciones en los que está ahondando el nuevo Ejecutivo andaluz. Además, CGT lleva tiempo pidiendo información sobre la falta de contratación en todas las categorías, que es especialmente evidente en estos últimos meses, y sobre el abandono de las instalaciones. Solo hemos obtenido la callada por respuesta, lo cual hace más oscura toda esta gestión. Por todo ello, CGT utilizará todos los recursos legales posibles para revertir esta situación y desenmascarar a quienes quieren cercenar nuestra sanidad pública. Os animamos a trabajadores y usuarios a que os suméis en próximas movilizaciones con el único objetivo de defender nuestra sanidad pública. Leemos a continuación desde ecuadorechea.org que la Diputación Foral de Vizcaya expedienta a un delegado de CNT por sumarse a la huelga feminista del pasado 8 de marzo. Integrantes del sindicato se han concentrado ante el edificio de la Hacienda Foral en calle Capuchinos de Bilbo para denunciar que la Diputación Foral ha expedientado a Gorka Manso, delegado del sindicato, por sumarse a la histórica huelga feminista del pasado 8 de marzo. Desde CNT aseguran que la falta tipificada como muy grave es un ataque frontal al derecho de huelga. Esta actuación se enmarca en las habituales maniobras de negación y represalias que la Diputación Foral de Vizcaya está llevando a cabo contra el sindicato CNT y contra su delegado desde que la sección sindical fue constituida, denuncian. Explican que el delegado no fue designado para cubrir los servicios mínimos, por lo que ejerció su derecho a la huelga. Asimismo, a pesar de su ausencia, los servicios mínimos estuvieron cubiertos conforme a la orden del Gobierno Vasco, por lo que se garantizaba el mantenimiento de los servicios esenciales durante la jornada de huelga. Y una noticia también recogida de Ecuador Echea, también: sindicatos del metal en Vizcaya anuncian 8 nuevas jornadas de huelga para noviembre y diciembre. En rueda de prensa realizada frente a la sede de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal en Bilbo, los sindicatos ELA, Comisiones, LAB, UGT, ESK, CGT, USO y CNT han anunciado que tras el fracaso de la última mesa negociadora con la patronal, celebrada el pasado miércoles, convocan 8 nuevas jornadas de huelga en el sector para los días 28 y 29 de noviembre y el 4, 5, 12, 13, 18 y 19 de diciembre, hasta que logren conseguir un convenio digno. Esta misma tarde tienen previsto realizar una movilización conjunta a partir de las 6:30 de la tarde desde la Plaza Euskadi. Y nos dejan una nota informativa. Como sabéis, desde el pasado mes de mayo el sector del metal de Vizcaya se está movilizando y hasta la fecha hemos realizado 10 días de huelga. Toda esta lucha se enmarca en unos objetivos muy concretos. Queremos conseguir que en el metal de Vizcaya se reparta justamente la riqueza que se está generando y combatir la precariedad. Nuestros principales objetivos son incrementos salariales que garanticen la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo. Las últimas tablas salariales del sector son del año 2011. No es de recibo. Queremos lo que es nuestro. La propia patronal ha dicho públicamente que los años 2017 y 2018 fueron muy buenos en el sector y que esperaban otro buen año en el 2019. Derecho de subrogación en las subcontratas del metal de Vizcaya. ¿Acaso no es justo pedir que cuando se cambie de empresa subcontratada las plantillas no tengan riesgo de perder su empleo y las condiciones de trabajo? Esto es lo que pedimos. La subrogación es un elemento central para combatir la precariedad en el metal de Vizcaya. Control de la eventualidad y el uso de las ETTs. No son admisibles los porcentajes de eventualidad en nuestro sector. Tener contrato eventual significa que no puedes diseñar ni realizar un proyecto de vida. En el metal de Vizcaya queremos poner freno a esto. También es un elemento central para combatir la precariedad. Avances significativos en salud laboral. El pasado 11 de noviembre presentamos a la patronal unas propuestas concretas que entendemos significarían un mayor control en la salud laboral. No es posible, como sucede en nuestro sector, que las plantillas vayan a trabajar pensando que quizás no vayan a volver sanos a casa. Igualdad entre hombres y mujeres. El 6 de noviembre presentamos también propuestas concretas sobre igualdad. Destacamos la necesidad de acordar planes de igualdad en las empresas del sector. No podemos admitir que en el metal de Vizcaya el número de mujeres no supere el 15% y que además tengan que padecer brecha salarial. Estos puntos son los más importantes, en nuestra opinión, para conseguir nuestro objetivo. Un convenio sectoral digno para el metal de Vizcaya, y creemos que para conseguirlo será necesario seguir en la lucha. A propósito, Gato, nos dicen por un convenio digno de huelga en el metal de Vizcaya. ¿En Guipúzcoa qué? En Guipúzcoa sigue también congelado desde 2011 o así. Lo que pasa es que ahora se estira más los convenios con la empresa, los propios convenios en la empresa. Los pactos de empresa, vamos. Y no hay ninguna línea de contagio, digo, desde Vizcaya, ya que están cerquitas. Tengo que decir que el convenio de Guipúzcoa, el metalúrgico, es el más alto del estado. Eso sí. Sí, es el más alto del estado. Vizcaya está por debajo. Y Vitoria, evidentemente, también está por debajo. Pero, o sea, quiero decir que en vez de aunar y ser, digamos, tener el mismo convenio a nivel estatal o lo que sea, pues no, cada uno tiene su propio convenio y el de Guipúzcoa es el más alto. Pero ya te digo, lo que ahora se estila son los pactos de empresa. Es el de más alto, pero la otra vez con un compa que trabaja en el sector del metal, o sea. Sí, bueno, lo que quiero decir el más alto no quiere decir digno, pero bueno. Pero ese convenio del que hablas de 2011 no está subrogado, está denunciado. Luego no hay convenio del metal en Guipúzcoa actualmente, así me lo comunicaba un compa él hace 15 días. Ante la falta de, o sea, por eso me pedía pues copia de algún convenio de empresa para tener algo a lo que poder sujetarse, porque lo que... Por lo menos a nosotros, cuando nos aplican el salario, nos aplican el pacto de empresa, pero a nivel de horas extras y todo esto, si vas a trabajar un sábado, te aplican, digamos, lo que está estipulado en el convenio colectivo de Metal de Guipúzcoa. Vale. Quiero decir que menos que eso, no que yo sepa, tampoco soy muy ilustrado en estos temas y la verdad es que me pierdo mucho, pero que yo sepa, el convenio del 2011 lo respetan y los pactos de empresa son a partir de lo que de 2011, se estipula en el convenio de colectivo del metal de Guipúzcoa. Vale, pues ahí avanzamos entonces, a ver si llegamos al fin del inframundo laboral. Mira, buen Dios, no tiene esto final hoy. Pues vamos allá. CGT convoca paros parciales a nivel estatal para el próximo 5 de diciembre. La formación sindical ha convocado varios paros parciales para el próximo 5 de diciembre. Desde las 0 horas hasta las 4 horas, desde las 11 hasta las 3 de la tarde y desde las 8 hasta las 12 horas. Y ahí la dejaremos porque vamos a esperamos hacer contacto con este compa de Renfe que nos hablará sobre estos aspectos que se marcan en esta huelga. A mandar, perro. Y saltamos gato con una testifical. Es suficiente para probar que se trabajen horas extras si la empresa carece de registro horario. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a un trabajador y ha resuelto que trabajaba más horas de las contratadas basándose en exclusiva en la prueba testifical. La empresa, que ha sido condenada a retribuir el trabajo no reconocido más los intereses de vengados, carecía de medios para controlar los horarios efectivos del empleado. En estas circunstancias, el tribunal ha establecido que la única vía que tiene el empleado para probar el abuso de la empresa es el testimonio de terceros. Su sola aportación basta para invertir la carga de la prueba contra la empresa. No existen otros medios para probar las horas extras. En el caso, se resuelve el recurso de la empresa contra la sentencia del juzgado que había estimado la petición de un pastor de una finca privada que alegaba dedicar a sus ovejas diariamente más horas de las contratadas y que la empresa se negaba a reconocerlas y a remunerarlas. Así, el empleado aseguraba que realizaba jornadas de 6 de la mañana hasta las 12 y media y de 4 y media de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado, descansando solo los domingos. Por su parte, la empresa defendía que en realidad la jornada era de 7 a 11 y de 6 a 10 y que los sábados solo trabajaba un par de horas por la mañana. Visto los hechos y escuchado el testimonio de los testigos aportados por el trabajador, que aseguraban que efectivamente el pastor empezaba su labor todos los días a las 6 y terminaba a las 10, incluso los sábados, el tribunal ha concluido que el testimonio de terceros es la única manera que tiene el empleado para probar que realizaba un horario más extenso del materializado en el contrato, ya que la empresa no contaba con medidas técnicas para controlar el tiempo de trabajo. Por ello, presentada la prueba, corresponde a la empresa desmontar que dichas horas extra no se realizaban o que fueron efectivamente remuneradas. Así, el tribunal condena a la empresa a abonar al pastor las horas extra no remuneradas hasta el momento, 3.877,02 euros, más los intereses de vengados previstos en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. Se relajan los requisitos. No es la primera vez que se admite que existe trabajo extra no remunerado en base en exclusiva a pruebas testificales. Estas resoluciones cobran especial importancia desde que en marzo de este año se impuso para las empresas la obligación del registro horario de los trabajadores en nómina. Un caso reciente en el que se decidió sobre esta problemática con similar resultado fue el resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias en una reciente sentencia de enero de 2019. En él, un trabajador consiguió demostrar que realizaba horas extras al abrir y cerrar la ferretería de la que se encargaba gracias a la testifical de dos personas, junto con un pantallazo del horario de apertura al público accesible desde la web. Tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias como la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha abren la veda a la flexibilización de las exigencias probatorias a los trabajadores en caso de abusos de los empresarios con los horarios. Hasta el momento, la doctrina del Supremo exigía un desarrollo exhaustivo día a día y hora a hora de los periodos de tiempo trabajados de más, y el trabajador debía aportar indicios sólidos para exigir el pago de las horas extra no remuneradas. Ahora son dos de las resoluciones donde la aportación de una mera testifical invierte la carga de la prueba en contra de la empresa. Eso sí, como apunta el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, debe tratarse de un abuso continuado y no de puntuales extensiones de horario. Y con esta berri terminamos el inframundo laboral por hoy y ponemos un temita de Momia Swift. El salvaje que ronda por tus mentes, nos ponlo, dice. Ponlo, que no lo he escuchado nunca. A ver qué dice esa momia. tired of this, I'm tired of this. It's self that soul destruction leading away. And the things that we do best, nerves spark endlessly. We damage or developing our brains. But as we make our way through months, 2 years of simply existing, what's left is not enough to make our claims that we're right. We're doing fine. We're just waiting for the right time. We're just waiting for the right time. Where our minds, where is our rational thought? Is it consumed in the grind? This is not healthy. This is not something we developed at the start of time. We're working, we're feeding, we're driving, we're sleeping, but our bodies were made for better lives. Play like children can, like animals. What is calling to our minds? It's calling to our minds. The screen lures us into an apathetic slumber, and cages and tortures our thoughts. We try to fight, but in the night, creativity scares us, so we always end up crawling back for more. Our fingers weren't meant to type away the sunsets. They're for loving, for building, and for art. But convenience and safety protect us as we sleep away the hours forever in the dark. But we're alright, we're doing fine. We're just waiting for the right time. We're just waiting for the right time. Where our minds, where is our rational thought? Is it consumed in the grind? This is not healthy. This is not something we developed at the start of time. We're working, we're feeding, we're driving, we're sleeping, but our bodies were made for better lives. Play like children, care like animals. The world is calling to our minds. It's calling to our minds. Terrified, we're terrified of what could be waiting outside. Is it our freedom? We do not need to change our lives. So much we cannot recognize. Small steps are all it takes to lead them. But we're alright, we're doing fine. We're just waiting for. We're just waiting for the right time. Where our minds, where is our rational thought? Is it consumed in the grind? This is not healthy. This is not something we developed at the start of time. We're working, we're feeding, we're driving, we're sleeping, but our bodies were made for better lives. Play like children, care like animals. The world is calling to our minds. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Pues vamos con la cloaca social, propaguemos la solidaridad, ya es hora de enterrar el fascismo. Al parecer, tras las elecciones del pasado domingo, España se ha levantado fascista. 52 diputados abiertamente xenófobos, machistas y homófobos y ultraliberales. Parecen confirmarlo y nos igualan al resto de Europa. La supuesta y tan elogiada excepción española se acabó y entramos de lleno en la ola reaccionaria que inunda los parlamentos en Europa desde Hungría a Italia. Ya tenemos a nuestro Le Pen, Salvini, Akeson o la figura de Santiago Abascal. Un desertor de muy católico, conservador y vertebrador del Estado. Partido Popular fundado por una recua de ministros de la dictadura fascista y padres de la Constitución del 78. Al lado de Abascal, una amalgama de marqueses, promotores inmobiliarios, oportunistas y descendientes de las élites españolas. El capitalismo, ante la imposibilidad de controlar la próxima semi-eterna crisis económica del sistema, ha optado por prescindir de su careta demócrata y volver a recurrir a sus matones para disciplinar a los trabajadores. En Latinoamérica lo estamos viendo con la brutalidad policial en Chile y Ecuador, o el control que ejercen las oligarquías en Brasil y Bolivia. Mientras en Europa el discurso fascista ha sido normalizado y aceptado como hacía años que no se veía. Pero no nos engañemos, el fascismo no ha aparecido de repente como arte de magia. Es consecuencia de años de décadas de política neoliberal y complicidad de la socialdemocracia de terceras vías. El fascismo se ha ido creando con la construcción de la Europa fortaleza que ha convertido el Mediterráneo en una fosa común, en la Guardia Civil disparando a inmigrantes exhaustos en el mar, en la banalización y justificación de los asesinatos y agresiones a manos de bandas nazis. En estos días recordamos a Carlos Palomino, asesinado por un nazi mientras acudía a una manifestación antifascista y que fue presentada como una pelea entre bandas. Recordamos también a Roger Albert, o Guilén Aguilló, o Lucrecia Pérez, de la que en estos días también recordamos con rabia su asesinato a manos de un grupo de nazis dirigidos por un guardia civil, en el que fue reconocido como primer asesinato racista. Es de resaltar que el ascenso del fascismo explícito parlamentario haya coincidido con la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido procedente en caso de baja justificada. Sentencia que se une a la negativa de derogar la reforma laboral y a la posible implantación de la mochila austríaca. Es como si los propios tiempos nos avisaran de la ofensiva capitalista autoritaria que viene a poner orden en la crisis sistemática e institucional de la democracia española. La exhumación del dictador fascista con casi honores del jefe de Estado realizada por un gobierno socialdemócrata más de 40 años después del fin formal del franquismo y retransmitido en directo por televisión, más que restituir heridas y reparar injusticias, supone una metáfora de la continuidad del régimen en su vertiente más espectacular, donde la policía escoltaba a un reconocido fascista como Tejero y nadie se acordaba de los miles de antifascistas que quedan enterrados en el monumento a la gloria de una dictadura que no terminó de irse. Vivimos en un estado en el que cada vez más autoritarios y donde el capital cada vez hace más débil ejercer derechos básicos como el de vivienda, donde la especulación, los fondos buitre y los desahucios golpean a la clase trabajadora, libertad de expresión, asociación, sanidad o condiciones laborales dignas, donde las mujeres además deben hacer frente a una nueva reacción patriarcal que pretende eliminar su derecho a decidir sobre cuerpo, bien por el lado conservador, reduciendo a la mínima expresión el derecho al aborto, bien por el lado neoliberal, que pretende mercantilizar sus vientres, siendo reducidas a meros cuerpos reproductivos. La única salida de los que mandan ha sido un cierre autoritario por arriba, desde todos los frentes, judicial, legislativo y social. Un cierre que ha llegado a criminalizar el mero hecho de rescatar personas a la deriva en el mar o escribir chistes por Twitter. Ahora hay que añadir la presencia fuerte de un partido fascista que ha contado con el apoyo y la comprensión de los medios de comunicación, instituciones y empresarios que han blanqueado y normalizado su discurso y su presencia en la vida pública, un partido que cuenta con gran presencia en las fuerzas represivas estatales. Un ascenso institucional que sin duda va a envalentonar a todos los elementos más reaccionarios, como ya hemos visto en el aumento de agresiones a migrantes, mujeres, a colectivos LGTBI, agresiones físicas y verbales, amenazas e intimidaciones que tienen su objetivo puesto en las más desfavorecidos y desfavorecidas de nuestra sociedad, como son las personas racializadas trabajadoras, así como el movimiento feminista y todos los demás movimientos sociales. Por este motivo, nos sumamos a la convocatoria y a la coordinadora antifascista de Madrid, porque hay que pararles, mostrar que nos tendrán enfrente con nuestra gente, con las racializadas, las trabajadoras, las precarias de las instituciones. No esperamos nada. El fascismo no es una opinión, es un crimen. Madrid será la tumba del fascismo. No pasarán. Federación Comarcal Sur de Madrid. Pero te voy a añadir a esto que no sé qué cojones está haciendo esta gente. Por un lado, montando este discurso, y por otro lado, están, digamos, haciendo manifestaciones para que el Estado gestione nuestras pensiones. Que es lo que el sábado pasado se ha estado en las distintas capitales de las capitales vascas. Sí. O sea, por un lado estáis montando un discurso antifascista que me parece totalmente correcto, pero hay que recordar que fascismo también es la democracia en la que vivimos. Porque tú ahora, por ejemplo, tú no pagas una multa y la consecuencia de todo es la represión policial, porque te van a ir a tu casa y te van a poner de patitas en la cárcel. Sí, sí. Y por un lado estamos poniendo este tipo de textos, de discursos que están muy bien y son, evidentemente, hay que comunicarlos, pero por otro lado estamos diciendo que el Estado gestione nuestras pensiones, pero es que no. En ese sentido, no me cabe en la cabeza. Las revueltas que se están produciendo en tantos y tantos lugares del mundo, pues precisamente lo que ponen en entredicho es a todas las fuerzas que se encuentran ahí recogidas en la estructura del Estado, son las que están siendo señaladas. Y para gran parte de esas personas revueltas, desde luego no se trata de que estén unos en el poder u otros en el poder, sino que es una reivindicación clara desde América, Europa, desde Europa, América, pasando por Asia. Es una reivindicación clara de democracia directa, es decir, de abandonar estas fórmulas de democracia representativas y... Sí, porque ahora es partitocracia, no es democracia, es partitocracia. Así es, y te quiero decir que ese sistema ha tocado fondo, y lo que se reclama desde muchas trincheras y barricadas es democracia directa en todos los aspectos que tienen que ver con nuestras vidas, desde el trabajo, culturas diversas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, Gato, pues viendo un poco también cómo andan las cosas por ahí, pues por aquí estamos un poco verdes, parece. Buah. Somos... ¡Gato, mátalos a todos! Mátalos a todos, no, pero es que al final... Occidente es otro rollo, vamos. Nos creemos que somos la pera limonera y somos unos putos burgueses jugando a ser aquí lo más de lo más, y nos permitimos dar lecciones de todo a países latinoamericanos y a todos otros países, porque me cago en Dios, somos europeísimos. Pues recogemos este llamado a evadir y evasión en el metro de Madrid en solidaridad con la revuelta chilena. El pasado 18 de noviembre, los anarquistas nos solidarizamos con las rebeldes que iniciaron la lucha en Chile evadiendo el pago del metro. La lucha en el territorio de Chile empezó así, y así queremos rememorarla con una primera evasión en Madrid en el metro Puente de Vallecas, a día de hoy desde por la mañana, para que se sientan arropadas y apoyadas en su lucha y sepan que no están solas. Evade tú también. Evadir, expropiar, es otra forma de luchar. Libertad para las compas capuchas encerradas. Y repartieron ahí un panfleto y dice lo siguiente: muerte al Estado chileno y viva la lucha de los y las encapuchadas. La muerte de tantas no fue en vano. En todos los territorios se deben levantar sus hermanas. No fue en vano porque seguimos luchando y seguimos accionando contra el Estado, el capitalismo, el colonialismo y contra toda autoridad que nos asfixia. Cada una de sus balas nos da una razón más para levantarnos y atacar sus herramientas de dominación. Saboteamos el metro porque es una herramienta vital para mantener el trabajo asalariado que nos mantiene bajo sus reglas sanguinarias y para mantener el mercado del capital que nos condena a una vida de consumo y miseria. Porque metro no es más que una herramienta de dominación más. Surge la necesidad de mantenernos explotados y sumisos. Su propia arquitectura es violenta, así que igual de violentos seremos nosotros contra su estructura. Las paredes hablarán, y no será el único día que lo hagan. Nosotros nunca nos callaremos, ni muertas, ni sin un ojo, ni sin los dos, ni con perdigones en los cuerpos, ni con lacrimógenas en las gargantas, ni a golpes, ni privadas de la poca libertad que tenemos. No conseguirán callarnos. Quema tu abono, transporte y cuélate, evade, salta, brinca y nunca te dejes dominar. Por el fin de sus días y por el comienzo de los nuestros, por la anarquía. Y Gato, mañana 21 de noviembre hay convocatoria en 10 ciudades a concentrarse frente a los colegios de médicos por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. No puedo leerlo desde este monitor. ¿Qué me dices por ahí? Leo yo. Por la excarcelación de los presos con enfermedades graves. El próximo jueves 21 de noviembre habrá concentraciones delante de los colegios de médicos o organismos similares en distintas ciudades del estado. El objetivo es denunciar la desatención sanitaria y abandono dentro de las cárceles, exigir la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves y también apoyar a las presas en lucha que están realizando una huelga de hambre rotativa desde el pasado septiembre. En Murcia a las 8 de la tarde, la Consejería de Salud, Ronda de Levante 11. En Santander a las 7 de la tarde, Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, calle Achulfo Argenta, 33. Tarragona a las 12 del mediodía, Colegio Oficial de Médicos, vía de Le Imperi Roma, 11. Lleida a las 4 y media de la tarde, Colegio Oficial de Médicos, Rambla de Aragó, número 14. Barcelona a las 12 horas, Colegio Oficial de Médicos, Passage de la Bonanova, número 47. Manresa, a las 5 y media de la tarde, Colegio Oficial de Médicos, calle Alcalde Amangou, número 11. Madrid, a las 12 del mediodía, Colegio Oficial de Médicos, calle Santa Isabel, número 51. Valencia, Colegio Oficial de Médicos, Avenida de la Plata, número 34. Granada, a las 12 del mediodía, Colegio Oficial de Médicos, calle Andrés Segovia, número 53. Y Palencia, a las 7 de la tarde, Colegio Oficial de Médicos, Plaza Pío 12, número 3. Por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. Y ¿qué es eso de la ley aragonés? Pues miles de personas se manifiestan en Barcelona contra ella. La manifestación celebrada este mediodía, nos hablan del domingo pasado, había sido convocada por la plataforma Aturem la Llei Aragonès, paremos la ley aragonés, y según la Guardia Urbana ha reunido a unas 2.500 personas. La marcha ha comenzado ante la Conselleria de Economía en la confluencia de la Gran Vía con la Rambla de Cataluña, con una pancarta con el lema que de la convocatoria en primera línea y otra con la leyenda: se están vendiendo el país, los servicios públicos no son negocio. El proyecto de ley de contratos de servicios a las personas que están siendo preparados para la Generalitat con el vicepresidente Pere Aragonès, de RC, a la cabeza del mismo, es considerado por la mencionada plataforma como un intento de privatizar servicios públicos, ya que según su criterio externaliza su gestión hacia empresas privadas no sometidas a escrutinio público. Elga Rovira, portavoz de Aturem la Llei Aragonès, ha subrayado que el proyecto de la citada ley provoca gran alarma social porque afecta a más de 250 servicios públicos y convierte a las personas en clientes. Si RC quiere ser considerado como partido de izquierdas, tendrá que ganárselo. Está claro que su accionar dista bastante de lo que expresan sus siglas. Pues terminamos aquí con esta cloaca social y escuchamos un temita de Benito Camelas. Militar, no, no, no, no hay color. se ha de erradicar. El racismo es una plaga que ha de terminar. No hay color, no hay color, no hay color, no hay color. No seas diferente, no hay razón superior. No hay color, no hay color, no hay color, no hay color. El color de la piel nace en tu corazón. Y hay en Madrid y en Londres gente que va mogollón diciendo ya estoy aquí. ¿A quién me cepillo hoy? Ay, madre, qué insolación. Qué subnormales que son. Que Franco ya está enterrado. No te quedes. Bueno, y entramos en la tercera parte de Aupa Compás y rescatamos desde Para el Ruedo Internacionalista este llamado recogido desde lapeste.org, portal web de información sobre las revueltas en América del Sur. Interesante, y le vamos a dar lectura. La revuelta proletaria ha explotado a lo largo del mundo, confluyendo violentamente en diferentes rincones del mismo. Chile, Ecuador, Irak, Haití, Francia, Líbano, Hong Kong, Colombia, Bolivia, Honduras, Argelia, Sudán, son algunos de los lugares donde en estos últimos meses hemos salido a las calles desatando toda la cólera acumulada durante años. Bastó el anuncio de una subida del tique en Chile, de la tasa de combustible en Francia, del precio del pan en Sudán, un impuesto en las llamadas por redes sociales y en la gasolina en Líbano, o que quitaran los subsidios al combustible en Ecuador, para que, como en Irak o Haití, saliéramos desesperados y furiosos ante la imposibilidad absoluta de vivir. La insaciable sed de ganancia de la burguesía mundial está llevando a la vida en la tierra a límites inimaginables. La contradicción entre las necesidades de valorización y la vida humana explosionan desde hace años en revueltas que hoy, con la concentración en el tiempo de decenas de revueltas, anuncian una nueva agudización del antagonismo de clases a nivel internacional. Cada barricada, cada protesta que se alza contra los sucesivos aumentos de nuestra explotación, cada corte de ruta, cada saqueo, es un llamamiento del proletariado mundial a luchar contra el deterioro de nuestras condiciones de vida, a extender y afirmar la negación de este mundo, a empuñar y levantar de nuevo la bandera de la revolución social. Lo que nos anuncian las revueltas de hoy se generalizan por el mundo capitalista no es otra cosa que la reemergencia del proletariado, el regreso del viejo topo que nunca dejó de cavar. La llamada primavera árabe, la revuelta social en Grecia, en Turquía, en Ucrania o las recientes luchas en Brasil o Venezuela eran la antesala de un movimiento internacional e internacionalista que hoy lleva el miedo a todos los representantes del capitalismo mundial e insufla esperanzas y fuerzas a los proletarios de todo el planeta. Desde el gobierno de turno, que ejecuta las medidas que imponen las necesidades económicas y suponen siempre una subida de los precios de lo imprescindible para vivir, desde el patrón que nos explota directamente en el trabajo sacándonos nuestra última gota de energía, desde el mercado que nos arroja al desempleo en un mundo en el que si no tienes billetes en el bolsillo sobras y vas directo al matadero, pasando por el banco, o mejor dicho, por los bancos mundiales que aumentan nuestro grado de explotación con todo tipo de medidas de expoliación que hace que esos mismos billetes valgan cada vez menos en nuestras manos. Desde cada chute más de ganancia que ejecuta la burguesía mundial a costa de envenenar el aire, el agua y la tierra, nuestra sangre o lo que comemos, pasando por todas esas innumerables organizaciones, sindicatos y partidos de izquierda y de derecha que representan alternativas, entre comillas, al interior del capital y que sirven para perpetuarnos en nuestras condiciones de esclavos. A todos y cada uno de ellos van siendo señalados por el fuego de la revuelta como responsables de nuestros sufrimientos, como representantes del capitalismo mundial. La potencia que ha mostrado nuestra clase en estos meses ha conseguido trastocar incluso los encuadramientos que en algunos lugares la burguesía lograba imponer para fagocitar nuestra lucha. En Hong Kong, el encuadramiento interburgués recula por la fuerza de la lucha internacional que arrincona algunas de las consignas de nuestro enemigo y determina a los proletarios a delimitarse en las mismas. Hasta en Cataluña, donde el nacionalismo parece omnipotente dirigiendo un espectáculo que arrastra al proletariado a negarse como fuerza revolucionaria, han aparecido consignas y prácticas de minorías que expresan que la fuerza revolucionaria solo se abrirá paso fuera y contra la trampa de las banderas nacionales. Claro que dicho todo esto, subrayando la importancia histórica de lo que estamos viviendo y que tiende a afirmarse en la práctica como movimiento proletario internacional e internacionalista frente a todas las tentativas de la burguesía por reprimirlo, ocultarlo, canalizarlo, deformarlo, fraccionarlo, etcétera, no dudamos ni un momento que no es más que el comienzo de un proceso largo y complejo. Es difícil predecir los pulsos y desarrollos que tendrá, las idas y venidas, pero indudablemente avanza ya hacia una confrontación cada vez más internacional y generalizada, cada vez más violenta, cada vez más decisiva. Si bien estamos ya reventando de hambre, enfermando de todas las maneras posibles y asfixiándonos por todo lo que da empuje a la economía a costa de nuestra vida y la de nuestro planeta, lo que está por venir es todavía peor. La catástrofe capitalista que se viene encima es incomparable con lo que se ha vivido hasta ahora. Las insaciables necesidades vitales de la economía capitalista piden sacrificar al ser humano y a todo lo viviente en el altar de la ganancia. Pero los proletarios hemos retomado la vía que abre la puerta a otro futuro, la pelea, la lucha intransigente por imponer una transformación radical, el ataque a las diversas instancias y representantes del capital, la afirmación en la calle de innumerables rincones del mundo de la comunidad de lucha contra el capital. Ante la fuerza de la revuelta internacional, el capitalismo mundial responde como no puede ser de otra manera, con todo su arsenal terrorista. Durante estas semanas de protesta, la democracia del capital nos recuerda que su dictadura es la más brutal que ha conocido la humanidad. Policías, antimotines y milicos salen a llenar de sangre las calles, a destrozar cuerpos, a encerrarnos, a asesinarnos, a dejarnos sin suministros y sin abastecimiento para hacernos recular, para meternos el miedo y que abandonemos las calles, para mostrarse invencibles. Centenares de muertos, decenas de miles de detenidos y encarcelados, hombres, mujeres y niños mutilados y torturados por las armas que usan contra nosotros. Ciudades y barrios desabastecidos, para que regresemos a nuestras casas y se añore la vuelta a la tranquilidad de los cementerios. Pese a que en algunos lugares tratamos de responder a todo ese terrorismo creando ollas y cocinas comunitarias, albergues, espacios para cuidar a nuestros hijos más pequeños, mientras otros pelean en las calles, centros para tratar a los heridos y refugiar a compañeros, y también respondemos con la violencia revolucionaria, tomando por la fuerza lugares de abastecimiento, atacando a los medios de comunicación del capital, consiguiendo y repartiendo armas con las que defendemos y atacar al terrorismo del Estado, intentando que el miedo cambie de campo, intentando responder a su terrorismo, expresándonos como comunidad de lucha, como comunidad solidaria. Lo cierto es que aún no tenemos la fuerza suficiente para responder como se necesita al terrorismo del Estado. Es cierto, los milicos y todo su arsenal asesino no nos ha hecho retroceder y la resistencia en las calles nos llena de determinación y coraje. Sin embargo, cuando el ejército sale a las calles a desplegar todo su terror, pese a la existencia de minorías que mantienen el pulso de la lucha y tratan de dar directivas, todavía somos incapaces de dar un salto cualitativo que cristalice en insurrección. La necesidad que hoy se nos plantea en cada revuelta es cómo profundizar y desarrollar esta insurrección. Tenemos que retomar la senda del pasado, recordar lo que hicieron nuestros hermanos de clase entonces, cómo se cristalizaron las insurrecciones pasadas que lograron desestabilizar al Estado. Tenemos que recordar cómo se estructuró a los cuerpos represivos, cómo se descompusieron los ejércitos, cómo enormes franjas de milicos se negaron a disparar contra la revuelta o, más aún, se pasaron con las armas a su lado. La descomposición del ejército siempre fue y será un salto de calidad fundamental en toda la revuelta proletaria. Tenemos también que retomar la creación de estructuras para el abastecimiento, para la autodefensa, organizar el asalto a los campos de armamento para cristalizar las necesidades insurreccionales del enfrentamiento. Pero también necesitamos saber cuándo replegarnos en los momentos en los que la correlación de fuerzas nos es desfavorable, manteniendo la fuerza colectiva para evitar que el Estado nos barra. A veces puede ser necesario el repliegue, que no el abandono, para estructurarse, ampliar el asociacionismo y la estructuración proletaria internacional. Necesitamos también sacar a los presos, a los detenidos, etc. Pero sobre todo necesitamos por todo esto sea materializado como expresión y dirección de nuestra comunidad de lucha contra el capital. Toda tentativa de eludir la necesidad insurreccional y desarrollar en su lugar una guerra entre aparatos o la de escindir de la propia comunidad de lucha la organización de la violencia como tarea de específica de un grupo guerrillero son caminos que liquidan la fuerza que estamos generando, como lo son también todas las peticiones de derechos humanos o las exigencias de dimisiones de responsables del Estado, formas de integración democrática. Sin embargo, estamos convencidos de que nuestra comunidad de lucha aprenderá no solo de su propia experiencia actual, sino que esa misma experiencia la hará reencontrarse con su propio pasado para buscar las formas de asumir estas necesidades, como en Irak, donde los proletarios lanzan consignas refiriéndose a la insurrección de 1991. No podemos obviar que el orden social existente no solo combate nuestra lucha con balas y milicos que se lanzan contra las barricadas, sino con un conglomerado de ideologías y fuerzas que maniobran para destruir toda contestación social. Y lo que es más peligroso, esas mismas fuerzas, aprovechando nuestras propias debilidades y límites actuales, se presentan como parte de nuestra comunidad de lucha, llevando a muchos sectores de nuestra clase a identificarlas como tal. Las soluciones nacionales o nacionalistas, los espectáculos de asambleas constituyentes, los pedidos de depuraciones democráticas o cualquier otra reforma al interior del Estado son balas más dañinas que las que tienen los milicos, pues van dirigidas al corazón de nuestro movimiento, de nuestra determinación a contraponernos y enfrentarnos a esas fuerzas de la contrarrevolución depende de las perspectivas revolucionarias, el latido de ese corazón comunitario. No hay que olvidar que también es fundamental asumir toda una serie de tareas en los lugares donde la paz social no se acaba de romper. Claro que las mismas no tienen nada que ver con limitarse a la cuestión antirrepresiva y o movilizaciones en embajadas y consulados que son terreno abonado para discursos reformistas y de derechos con quejas y condenas contra los excesos del Estado. Ni por supuesto con defender la revuelta en tanto pueblo que no aguanta más y que es reprimido brutalmente. Estas prácticas permiten, precisamente, a fracciones progresistas liquidar la verdadera solidaridad de clase, hacer de la revuelta y su necesidad algo de otros lugares, ajeno, lo que justifica y niega en su propio territorio defendiendo la paz democrática y los llamados a votar al mal menor. Por el contrario, la solidaridad de clase defiende la revuelta como expresión de nuestra comunidad de lucha contra el capital, como una misma lucha contra un mismo enemigo mundial. Claro que las necesidades y tareas que se pueden asumir en los diversos lugares viene condicionada no por la voluntad o determinación de grupos militantes, sino por la correlación de fuerzas locales. Desde luego es necesario crear instancias y comités de solidaridad para centralizar y difundir las distintas informaciones de la lucha, así como lo que se realiza al interior de la revuelta, la sociabilidad, los saqueos, la organización comunitaria, la autodefensa, los comunicados, compañeros, etc., para contraponernos a las mentiras de los medios de comunicación, a las canalizaciones socialdemócratas, para crear redes de ayuda con los refugiados, etc. En definitiva, hay que impulsar la estructuración de nuestra comunidad de lucha internacional, buscar formas de satisfacer las necesidades que se nos plantean en la lucha y saltar los obstáculos que nos encontramos. La revuelta proletaria que hoy pone patas arriba al capitalismo mundial deja en evidencia frente a todos los que quieren hacernos creer que la revolución es imposible, que la única alternativa del ser humano al capitalismo es la revolución mundial. La propia lucha y lo que cristaliza nos da la certeza de que la humanidad puede destruir esta forma de vivir basada en la comunidad del dinero,

y Raúl Civechi. Mujeres y pueblos indígenas buscan salir del binarismo del poder. Explica María Galindo de Mujeres Creando. Evo ha denunciado ante la comunidad internacional que se trata de un golpe de Estado impulsado por la CIA y la oligarquía fascista terrateniente cruceña, y eso es en parte cierto, pero es solo la mitad del conflicto. Evo es el caudillo y la máscara, nada más. Todo su contenido popular es meramente retórico y eso ha llevado al hecho de que hoy esté al frente de un proyecto político agotado, vacío y cuya única posibilidad de continuidad ha sido la destrucción de toda forma de disidencia, crítica, debate, producción cultural o económica. Su modelo es neoliberal, consumista, extractivista, ecocida y clientelar. Es por esa razón que frente al fraude electoral fue surgiendo rápidamente el repudio concentrado en una generación sub-25 muy joven y urbana que fue la protagonista de esta resistencia de casi 20 días. El escenario se está moviendo además con fuerzas invisibles no explicitadas que ponen el dinero, las armas y que diseñan estratégicamente los escenarios de dolor y los relatos. Detrás están los intereses de los proyectos chino, ruso y norteamericano, no sobre Bolivia, sino sobre toda la región. Para Raquel Gutiérrez Aguilar, han pasado más de 2 semanas desde que el 20 de octubre se realizaron las elecciones en Bolivia y los sucesos acontecen con enorme rapidez. Es muy complicado comprender lo que allá está en juego, pues en las calles y carreteras de Bolivia no se expresa hoy solo una disputa electoral, sino al menos el enorme y heterogéneo enojo contra 10 años de agravios de Evo y su forma machista, leninista, pseudo plurinacional de organizar el mando político, la economía y la vida pública. Toda esa energía social de desacato e impugnación a lo que la población ya no está dispuesta a continuar admitiendo está siendo cercada por una gigantesca maniobra desde las más delirantes y machistas posturas conservadoras capitalistas, racistas y religiosas. Raúl Civechi. El levantamiento del pueblo boliviano y de sus organizaciones fue lo que en última instancia provocó la caída del gobierno. Los principales movimientos exigieron la renuncia antes de que lo hicieran las Fuerzas Armadas y la policía. La OEA sostuvo al gobierno hasta el final. La crítica coyuntura que atraviesa Bolivia no comenzó con el fraude electoral, sino con el sistemático ataque del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera a los movimientos populares que los llevaron al Palacio Quemado, al punto que cuando necesitaron que los defendieran estaban desactivados y desmoralizados. Para cualquier persona que conozca un poco la fuerza del movimiento popular indígena y comunitario de Bolivia, resulta cuando menos chocante las lecturas que desde esta parte del planeta están haciendo las autodenominadas izquierdas, incluso las radicales, y la gran mayoría de las organizaciones del movimiento internacionalista. Según esa lectura de los hechos, se trataría de un golpe de Estado de la derecha fascista apoyada por la CIA y el Fondo Monetario Internacional para acabar con la fuerza de las armas con un gobierno indígena apoyado por el pueblo. Pero es una lectura simplista e interesada, porque ni explica cuál es el papel que en todo ello están jugando los movimientos populares indígenas y comunitarios bolivianos, que han demostrado en reiteradas ocasiones su capacidad de organización, movilización y respuesta popular. Guerra del Agua 2000 y Guerra de Hidrocarburos 2005, por ejemplo. Y sobre todo soslaya el hecho de que esos movimientos populares e indígenas hace mucho tiempo que retiraron cualquier tipo de apoyo a Evo Morales, al que critican abierta y contundentemente. Las tres interpretaciones y análisis son tan coincidentes entre sí en las cuestiones más sustanciosas como divergentes con el enfoque de la mayoría de la izquierda radical e internacionalista vasca y probablemente europea y estadounidense al que antes nos referíamos. Ellas tres nos hablan de una realidad muy distinta, como creemos que ya queda reflejado en los párrafos que encabezan esta entrada. Pero sus contenidos van mucho más allá de lo que en estos párrafos hemos recogido, adentrándose también en otras importantísimas cuestiones y aspectos. Veamos solo un nuevo ejemplo de cada una de ellas. María Galindo. En el caso boliviano parece no haber solución. La gente está presionada a asumir un bando según procesos identitarios fanáticos, según relatos que nada tienen que ver con los hechos, según relatos mesiánicos y caudillistas. Es por eso que nosotras estamos concentrando nuestros esfuerzos en la discusión más básica, no gastar las energías en tratar de convencer a ninguno de los anillos fascistas que construyen sus respectivos relatos, sino afirmar los espacios sociales que venimos abriendo desde hace décadas. Retomar el espacio de nuestros propios cuerpos. Por eso la palabra democracia, que despierta ilusiones, puede ser convocante para preservar lo que tenemos, el lugar que ocupamos, las libertades que de hecho y sin permiso alguno ejercemos. No únicamente desde la activación de ideas, sino desde la activación de afectos, de las emociones. Por eso el humor, por muy irónico que parezca, el humor social, la capacidad de burlarte de los relatos fascistas, ha surgido con mucha fuerza de forma espontánea desde todas las esquinas. Se han convertido nuestros reclamos en la pregunta de ¿cuál es el macho, el más macho? ¿Cuál es el más fuerte? Solicitamos un ring donde todos los actores en conflicto se agarren en un duelo a muerte entre ellos y a nosotras nos dejen en paz. No somos carne de cañón. Raquel Gutiérrez, no es claro cómo desarmar esta situación. No es fértil contraponer un discurso de pacificación a la violenta confrontación que se agudiza. Necesitamos ir más a fondo y desarmar tanto como podamos la lógica que anima la producción reiterada de esta forma política anticomunitaria, expropiatoria de la voz y decisiones colectivas, disciplinadora de los cuerpos, profundamente misógina, que hoy se exhibe ridículamente entre varones enojados que se muestran Biblias entre sí. Revise la lectora o el lector el patético discurso del brillante marxista García Linera el día de ayer. Algo sí sabemos, necesitamos reforzar una voz colectiva y pública que vuelva audibles las palabras, propuestas y deseos feministas, las voces de las mujeres atrapadas en la pugna patriarcal por el dominio y el control de nuestras vidas, las decisiones de las comunidades que rechazan el extractivismo acelerado y las ideas de los varones no violentos. Necesitamos una mediación política que destrabe la situación y la tenemos que construir nosotras mismas en asamblea permanente. No será la Iglesia, ni las universidades, ni las instancias internacionales quienes puedan mediar. Necesitamos, como mujeres y como feministas, reforzar y desplegar nuestra propia capacidad política, enlazándola con las diversas agrupaciones comunitarias, vecinales, sindicales, sociales e intelectuales que se van desafiliando del escenario de la ruina y del silencio. Raúl Civechi, la izquierda latinoamericana, si es que aún queda algo en ella de ética y dignidad, debemos reflexionar sobre el poder y los abusos que conlleva su ejercicio. Como nos enseñan las feministas y los pueblos originarios, el poder es siempre opresivo, colonial y patriarcal. Por eso, ellas rechazan los caudillos y las comunidades, rotan sus jefes para que no acumulen poder. No podemos olvidar que en este momento existe un serio peligro de que la derecha racista, colonial y patriarcal consiga aprovechar la situación para imponerse y provocar un baño de sangre. El revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente como en los últimos 5 siglos y debe ser frenado sin vacilaciones. No entremos en el juego de la guerra que ambos bandos nos quieren imponer. En el texto completo que podéis encontrar en la ficha del programa se incluyen los documentos a los que se hace referencia, así como información adicional compilada por el compañero de Cuchicó Chocó Chiquichutic. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Vamos, gato, vamos, vamos, que nos vamos. Vámonos, ¿o qué? Me vas a tener aquí hasta... Sí, que sigue la continuidad aquí en Sinchilic Irratia y tenemos programa nuevo. No tenemos aquí la programación, ¿no? Pero ya no es el Mar de Fueguitos, es otro. Bueno, es un programa de Alavedi. Os dejamos con el de esta, el próximo miércoles, la próxima semana, a las 6 de la tarde. Aquí le andamos en la FM 10. ¡Salud! Osasuna. ¡Guau, guau!